Continuamos haciendo el Mañanero Informativo, 9:11 minutos de esta mañanita aquí en La Mosquitera, y nos ponemos más que contentos, y yo me pongo muy contenta porque tenemos una invitada que es un placer tenerla acá. Ella es doctora en filosofía, investigadora, docente, bailarina, digo siempre yo, y muy feminista, una gran luchadora, Alejandra Siriza. ¿Cómo estás, Ali? Gaby, muy bien, muchas gracias por todo eso. Sobre todo lo de bailarina. Sí, sobre todo lo de bailarina, que es lo que más me importa. Claro. Bueno, Ale, para comenzar, estamos en una situación compleja, ¿no? A nivel económico, y un poquito lo hablábamos fuera del aire, pero preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo nos impacta en la vida a las mujeres? Hace unos días escuchaba a un economista, Claudio Katz, hacer un diagnóstico, nominar la forma de capitalismo actual. A partir de la crisis de 2008, lo que hay es capitalismo neoliberal, así lo llama él. Lo que implicaría una combinación entre una crisis capitalista, de las crisis cíclicas del capitalismo, una crisis de acumulación primitiva, a lo que se suma una neoliberalización del Estado. Si vos haces eso, decís que tienen que ver las mujeres, ¿por qué las mujeres especialmente perjudicadas? ¿Por qué las mujeres, por qué las personas racializadas especialmente perjudicadas? Por una razón muy sencilla, porque el mercado de trabajo ha implicado división sexual y división racial. Es decir, quienes ocupan los lugares más precarizados, es decir, las mujeres y las personas racializadas, que históricamente han tenido muchísimas dificultades para acceder al trabajo formal, es decir, al trabajo que implica seguros sociales, seguro, de salud, aportes jubilatorios, sin hablar de la reforma jubilatoria que está en curso y vaya uno a saber en qué termina, ¿no? Como expropiación de los aportes de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esta situación, hace que las crisis capitalistas recaigan especialmente sobre esas personas, ¿no es cierto? Y no te digo nada a las personas trans, que últimamente han logrado, o por lo menos en la palabra, en la ley, Diana Zacayán luchó empeñosamente por el cupo trans. Pero el cupo trans hace falta porque a las personas trans tienen muchísimas más dificultades que las otras personas para encontrar empleo formal, empleo registrado. Entonces, no trabajo porque trabajar los seres humanos, las seres humanas, les seres humanes, trabajamos para vivir. Entonces, decir que una persona no trabaja es una descripción muy mala. Las personas, en todo caso, son trabajadores, trabajadoras, trabajadores desocupados. Es decir, inempleables, claro. Porque el capitalismo considera a un montón de personas como inempleables, a las personas a las que mencioné, con estas características. El capitalismo hace las diferencias desigualdades. Entonces, todos estos elementos, confluyen para que en esas crisis las primeras expulsadas del mercado formal sean las mujeres, las primeras perjudicadas por la imposibilidad de acceder por la vía del mercado a algunos bienes sean las mujeres, porque esto implica la multiplicación del trabajo doméstico, y el trabajo doméstico es lo menos bien repartido del mundo, ¿no? Hay una división sexual del trabajo que es histórica, que hay que revertir, pero que hace falta mucho trabajo para revertir, porque es el lugar donde se registran día a día los micromachismos. Las mujeres no sabemos descansar porque no nos han enseñado a descansar. La casa, que es el lugar de descanso para el proletario, es el lugar de explotación de la proletaria del proletario. En el caso de los matrimonios heterosexuales, o de las parejas heterosexuales, más que matrimonio, usando la idea de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra parte, cuando el Estado se retira, el trabajo de las mujeres para lograr la atención de salud, porque las mujeres somos históricamente también las encargadas de la educación y de la salud de la prole, ¿no? y del cuidado de las viejas, les viejes, etcétera, esa cosa. Y bueno, y no tener accesibles algunos servicios, servicios de salud o servicios educativos apropiados o servicios de cuidado para las personas mayores, aumenta el trabajo de las mujeres. Es decir, que es verdaderamente una cuestión muy grave, muy seria, muy compleja, y lo que yo creo que es muy tremendo es que en este momento histórico hay una especie de ceguera frente a estos problemas. Una consideración que yo creo que tenemos que repensar las feministas del feminismo como un movimiento cultural. El feminismo es un movimiento que tiene que transformar la economía, la política y la cultura. Y si no lo pensamos de esa manera, todo lo que vamos a lograr son transformaciones legales que después, cuando llegan los gobiernos neoliberales, este gobierno es incompatible con la legalidad. Claro. Digamos, 2 + 2 = 4. Los gobiernos de derecha no pueden gobernar respetando la Constitución. Eso es así. Entonces, los atropellos a la legalidad están a la orden del día. Sí tenemos unas leyes fantásticas. La 26485 es una de las mejores leyes en contra de la violencia, porque implica prevención, sanción e inclusive la promesa de erradicación. Pero no hay un centavo de presupuesto y todas las instancias a las cuales las personas tienen que recurrir no funcionan. Entonces, o funcionan muy mal, ¿no? Sin por esto culpabilizar a las trabajadoras, porque hay muchísimas compañeras que trabajan en el Estado, no como funcionarias, sino trabajan en el Estado porque es su fuente y su empleo, ¿no? Pero es imposible sin recursos. Entonces, cuando los recursos, el presupuesto es cada vez menor, afecta específicamente y especialmente a las personas potencialmente más vulnerabilizadas, claro, en sociedades capitalistas. ¿Qué hacen esto, no? Convierten las diferencias